Frecuencia Argentina. Mates. Asados. Hagamos un asado. Tomemos fernet. Fernet. Tango. Cuarteto. Tantas cosas que nos hacen recordar a nuestra Argentina. Acá, en Frecuencia Argentina, tenés tu lugar. Seguimos con Carlos Onofrio en los deportes de Frecuencia Argentina. Ahora, en los deportes. Nacional B. Muy bien, vamos a repasar un poco el ascenso ahora. Se jugó la cuarta fecha del Nacional B y estos son los partidos. Ferro empató 0-0 con Instituto. Aldo Sibin en su cancha perdió 1-0 con Atlético Rafaela. Deportivo Merlo empató 1-1 con San Martín de San Juan. La CAI perdió de local 3-1 con Defensa y Justicia. Quilmes empató 0-0 con Gimnasia de Jujuy. Boca Unido de Corrientes le ganó 1-0 a Olimpo de Bahía Blanca. Belgrano de Córdoba le ganó 1-0 al Boys. Platense le ganó 2-1 a Sportivo Italiano. San Martín 3-2 le ganó a Tiro Federal. Independiente Rivadavia de Mendoza empató 1-1 con Unión de Santa Fe. San Martín de San Juan y Unión de Santa Fe lideran el campeonato con 10 unidades. Los siguen con 8 puntos Quilmes e Instituto. Y con 7 encontramos a Defensa y Justicia. Y con 6 se encuentran Ferro, La Cay y San Martín de Tucumán. Ahora pasamos a la B Metropolitana. Esta semana se jugó la cuarta y la quinta fecha. Empezamos con la cuarta. Acassuso perdió 1-0 con Colegiales. Sarmiento le ganó 3-0 a Estudiantes de Buenos Aires. Defensores de Belgrano empató 0-0 con Chicago. Los Andes perdió de local 2-1 con Armenio. Tristán Suárez, empató 0-0 con Almirante Brown. Villa San Carlos perdió 2-0 de local contra Temperley. Español le ganó 1-0 a Central Córdoba. Atlanta empató 0-0 con Comunicaciones. Almagro le ganó 2-1 a Flandria. Y Deportivo Morón le ganó 3-0 a de Drogué. Ahora pasamos a la quinta fecha. Comunicaciones perdió 1-0 con Deportivo Español. Central Córdoba perdió 4-0 con Villa San Carlos. Temperley empató 0-0 con Sarmiento. Estudiantes de Buenos Aires perdió 1-0 con Tristán Suárez. Almirante Brown le ganó 2-0 a Acassuso. Colegiales empató 0-0 con Deportivo Morón. Brown de Drogué le ganó 1-0 al Magro. Flandria empató 1-1 con los Andes. Nueva Chicago en su cancha le ganó 1-0 a San Telmo. Y Armenio de local perdió 2-0 con Defensores de Belgrano. Después de jugada estas dos fechas, Chicago lidera el campeonato con 13 unidades. Lo siguen Deportivo Español con 10. Tercero se ubican Sarmiento, Tristán Suárez y Colegiales con 9. Luego más atrás ya están Temperley con 8 y Estudiantes de Buenos Aires con 7. Estás escuchando Frecuencia Argentina. Un programa para los argentinos que estamos alrededor de todo el mundo. Acá, en Frecuencia Argentina, tenés tu lugar. Ella puso luz en mis tinieblas, alegría en mis tristezas con la magia de su amor. Ella como el brillo de una estrella hizo mi noche más bella y en mi noche se quedó. Fuimos pasajeros del destino que buscaban un camino que salvara nuestro ayer. Fuimos, pero ya no somos nada, nada más que una pregunta. Solo con mis sienes ya blanqueadas duele su recuerdo más que ayer. Pena de casona derrumbada, de esperanza destrozada, se apodera de mi ser. Lloro, pero no por estar solo, solo por la angustia de los ojos. Ella se fue, no la busqué, solo Dios sabe por qué. Ella dejó el sueño más preciado, ya no está más a mi lado, aunque nunca se apartó. Quiso como yo crear un mundo por donde fuéramos juntos y el destino dijo no. Cuántos sueños destrozados que quedaron arrumbados sin olvido y sin rencor. Y cuando sin hablar una palabra nos dijimos cara a cara adiós. lloro, pero no por estar solo lloro, por la angustia de los dos. Ella se fue, no la busqué, solo Dios sabe por qué. Ella se fue, no la busqué, solo Dios sabe por qué. Región Sur Alimentos, una empresa dedicada a la venta y distribución de productos argentinos e italianos a través de su web productosargentinos.net. En productosargentinos.net tenemos la mayor variedad de golosinas, vinos finos, productos congelados y refrigerados, bebidas típicas, carne argentina y, por supuesto, todo con los mejores precios y un excelente trato. Atención a comercios y hostelería. productosargentinos.net. Seguimos con Carlos Onofrio en los deportes de Frecuencia Argentina. Muy bien, se han jugado esta semana los partidos revancha de la Copa Sudamericana, donde participan los equipos argentinos, y ya les cuento lo que pasó. San Lorenzo, que a falta de 3 minutos para el final del partido, le ganó 1-0 a Tigre, ya se veían afuera, y como en la ida había perdido 2-1, hizo valer el gol de visitante, que recordemos que en estos casos vale doble. El gol lo convirtió Bordagaray, y los cuervos terminaron con 10 por la expulsión de Mensegués. En la siguiente ronda, le tocará jugar con el Cienciano de Perú. El primer partido se jugará en Boedo. En otro de los partidos, Vélez desnudó más lo mal que está Boca, y lo eliminó de la Copa ganándole por 1-0 con gol de Cristaldo. El equipo Senai se fue expulsado Palermo porque le pegó una patada terrible, era para llevarlo preso, no para expulsarlo, a un defensor de Vélez. Ahora el equipo de Coco Basile se dedicará de lleno al campeonato local y otra cosa no le queda. Y los de Vélez jugarán en octavo de final con Unión Española de Chile. El primer partido se jugará en Liniers. Y terminando con los partidos relativos a los equipos argentinos, Lanús le ganó a un River irreconocible. Y la verdad que haga algo la dirigencia de River, porque está jugando, peor no se puede jugar, porque mal está jugando River, pero muy mal. Y la historia no se merece que hoy la gente pague una entrada para ver lo que está viendo. Bueno, les cuento que le ganó 1-0 con gol de Salcedo, y ahora en octavo de final a Lanús le toca la Liga de Ecuador. El primer partido se juega en Ecuador. Así que bueno, en diciembre en River va a haber elecciones. Si pierde Aguilar, que es muy posible que pierda porque ya la gente no lo aguanta más, los candidatos rivales están haciendo campaña, y al primero que dicen que van a traer es al Pelado Díaz. La gente, la verdad, que lo está esperando con los brazos abiertos, porque River hace rato que no gana nada. Vamos a ver qué pasa. Ahora. Automovilismo. Muy bien, dejamos la pelota de lado, vamos al automovilismo. En Termas de Río Hondo, Santiago del Estero, se corrió la décima fecha de turismo carretera y vamos a ver lo que pasó. En la primera serie ganó el Ford de Manuel Moriatis. Segundo llegó Matías Rossi con su Chevrolet. Tercero se ubicó Canapino también con el Chivo. Cuarto fue Ubalde con Ford. Y quinto llegó José María López con el Torino. En la segunda serie, el ganador fue Ledesma con el Chivo. Después lo siguieron tres Ford: el de Omar Tanoni, el de Diego Ventín y el de Mariano Werner. Quinto se ubicó el Dodge de Jonathan Castellano. Y terminando con la serie, les cuento que en la tercera el ganador fue Norberto Fontana con Dodge. Segundo llegó el Pato Silva con Ford. Tercero se ubicó Martín Basso con Torino. En la cuarta posición encontramos a Mariano Altuna con su Chivo. Y quinto llegó el Gurín Martínez con el Ford. En la final, que se corrió 25 vueltas, el primero que llegó fue Cristian Ledesma. Segundo se ubicó Emanuel Moriatis. Tercero llegó Marta Nonis. Cuarto el Pato Silva. Quinto fue Norberto Fontana. Y completaron los 10 primeros Martín Basso, Diego Ventín, Matías Rossi, Pechito López y Mariano Altuna. Disputada la décima carrera, estas son las posiciones. Primero está Ledesma con 118 puntos y su Chevrolet. Fontana segundo con 114 con el Dodge. El Ford de Diego Ventín tercero con 112 puntos y medio. Cuarto está Altuna. Quinto Ortelli, sexto Catellano, López, Canapino, Martínez y Jalaf completan los 10 primeros. La próxima fecha será el 27 de septiembre en Buenos Aires. Frecuencia Argentina. Trotamundo sublime, hermanos de gaviota, suerte de caracol, cegado por mil soles, besado por mil vientos, de andar triste y cansino, cual marcha de reloj. Cuando se asoma alegre el sol sobre los campos del talar, junto a las vías van los linjeras. Y a llevando como el caracol la casa a cuestas y al azar van los lingeras todos los días. Ellos no saben de dolor y en cada boca hay un cantar y a gritos dicen sus alegrías. Indiferentes al amor y en el eterno trajinar, ellos desechan melancolía. Cuando se asoma alegre el sol sobre los campos del talar junto a las vías, van los lingeras y al pasar, se oye a un peón cantar, entonar. A dónde voy, lingera soy, lo que gano lo gasto, lo doy. No sé llorar, ni en la vida deseo triunfar. No tengo norte, no tengo guía, para mí todo es igual. El día que te encuentres tirado en un camino, dormido para siempre, mudo tu corazón, unas guedejas rubias y una magnolia seca de tu andar errabundo dirá la sinrazón. De una paisanita trotamundo salve te bendecirá, y el aura poeta sonará en la noche la agreste siringa de algún cañador, cantando la estrofa que en los polvorientos caminos pampeanos tu loca quimera silente grabó. Lingera soy, corro el mundo y no sé a dónde voy. Deseo triunfar. No tengo norte, no tengo guía, para mí todo es igual. Seguimos con Carlos Onofrio en los deportes de Frecuencia Argentina. Muy bien, vamos a repasar lo que hicieron nuestros muchachos por el mundo. Empezamos por Europa, ya que hay muchos goles argentinos. Messi, que entró en el segundo tiempo, convirtió para la victoria del Barça por 2-0. En Inglaterra hizo un gol Fabrizio Colocini para el Newcastle. En Grecia el que convirtió fue Leto para el Panathinaikos. En Italia el que hizo un gol para el Genoa fue Valdanito Crespo y tuvo una destacada actuación. Y dice que está pegado al teléfono esperando una llamada de Diego. También convirtió en el Calcio Diego Milito para la victoria del Inter contra el Parma. En Holanda, Darío Sitanis convirtió 3 goles para el Ajax en la victoria 6-0 sobre el Breda, para que lloren San Lorenzo y Riven, que hoy por hoy lo están mirando por televisión. ¿Se acuerda que a principio de temporada ya decían que estaban allá a punto de traerlo? Bueno, al final se quedó allá y está haciendo muy bien las cosas. Y si hay un gol para destacar, fue el que hizo el pibito Saviola, que agarró la pelota antes de cruzar mitad de cancha, los encaró a todos los rivales, pateó, se la sacó el arquero, volvió a patear y convirtió. La verdad que fue un golazo. Y el Benfica ganó 4-0 sobre el Belenenses. Muy bien, pasamos a esta parte del continente y nos detenemos en México, ya que convirtieron la Gata Fernández de penal ante Tigres. Martín Bravo anotó para los Pumas ante el Pachuca, que ganó 2-1 gracias a un gol de Damián Álvarez, aquel es jugador de River. Y el Rofil Montenegro metió 2 goles en la goleada de América frente a Tecos. para terminar vamos a ver lo que pasó en la Champions. Les cuento que hicieron gol en esta fecha el Pipita Higuaín para la victoria del Madrid por 5-2 ante el modesto Zurich, el gringo Heinze para el Olympique de Marsella en la derrota de su equipo ante el Milan 2-1, y el último gol argentino de esta fecha lo convirtió el Chori Domínguez, aquel jugador de River, para su equipo el Rubin Kazan, que perdió en su visita por 3-1 ante el Dinamo de Kiev. Les comento además que el partido más esperado de esta jornada era Barcelona, el último campeón, ante el Inter de Milán. Empataron 0-0, la verdad que el Barça mereció ganar, el partido se jugó en el San Siro, y bueno, pero no pudo ser. En la cancha hubo varios argentinos: Messi, Milito, Zanetti, Samuel, y el Cucho Cambiaso estuvo en el banco de suplentes. Muy bien, para terminar con el deporte esta semana les cuento que Daniel Castellani, aquel jugador de la selección de vóley que luego también fue director técnico de la albiceleste, hace un tiempo se fue a dirigir a Polonia. Primero dirigió un equipo muy importante de ese país y fue bicampeón de liga. Luego le ofrecieron dirigir la selección de ese país, reto que también aceptó, y mejor no le podía ir. Acaba de consagrarse campeón europeo y lo hizo invicto por primera vez en su historia. Así ayudó a consolidar a ese país como potencia del vóley mundial. Participá. frecuencia@radiointerlatina.com. Nuestro tiempo de radio ha llegado a su final. Nos vamos, pero antes queremos recomendarte, como siempre, que visites www.productosargentinos.net. No te olvides, toda una amplia gama de productos para el comercio y para todo aquel que quiere incorporar productos argentinos en su negocio. Ahora sí, despedimos a Carlos Onofrio. Muy bien, señores, hemos llegado al final del programa y como habrán visto, no les mentí para nada, tenía mucho deporte. Gracias a Dios, muy buenas noticias. Así que los espero la semana que viene. También saben lo que espero, algún comentario de ustedes, alguna crítica, en algo que me equivoco, en algo que no les cuento. Se me pasan, yo le digo la verdad, trato de buscar todo, pero bueno, a veces se me pasa algo y si ustedes se dan cuenta, me gustaría que me lo digan y que me critiquen. Si es opiniones favorables, mucho mejor, No se piensan que solamente quiero críticas. Así que tengan muy buena semana y como les digo siempre, sean felices. También gracias por venir, Eliana. Gente, gracias por acompañarnos y a ustedes chicos nos vemos la próxima semana. Y Carlos, te toca a vos las facturas, ya que hoy el bizcochuelo lo traje yo. Que tengan una muy buena semana. Adiós. Nos despedimos hasta la próxima semana. Mi nombre es Gustavo Olivetti y desde Elche, Alicante, España, saludos a todos los amigos que retransmiten este Frecuencia Argentina y a los 49 países que nos escuchan. Nos encontramos la próxima semana por aquí, a la misma hora y en el mismo lugar. Adiós. No se peleen, no discutan, porque señores, la vida es corta y vale la pena ser vivida. Y recuerden, lo que no es puede llegar a ser. Como te ven, te tratan. Y si te ven mal, te maltratan. Y no me llamen porque no voy a estar. Hasta aquí, Frecuencia Argentina. Dentro de 7 días, Gustavo, Carlos y Eliana nos volverán a contar lo que pasa con los argentinos del mundo. Frecuencia Argentina. Gracias por acompañarnos y seguí conectado a la radio.